Isn't it nice to have a computer that would talk to you? Carpe docente tulo. Radioc con pantalja. Buenas tardes, hoy damos inicio a otro Radio Fantasmas. Hoy estamos transmitiendo desde los estudios de Patofeo Films en Bogotá, Colombia. Son las 5 y 6, hora local. Por acá está cayendo un aguacero bien recio. Así que empezamos un poquito más tarde a ver si llegaban algunos de nuestros fans. Hoy vamos a hacer un especial con Fantasma Sombrecito para Sudamérica Electrónica. Para esto que es carpeta sin título de joystick. La información la pueden encontrar en www.suramericaelectronica.org. Encontrarán como todo lo que ha pasado en este festival online. Asimismo, también estará toda la información y las fotografías y el audio en carpeta sin título de joystick. www.jstk.org. En carpeta sin título, en Radio Fantasma. Les voy a contar brevemente cómo está configurado el set hoy. Hombrecito va a tocar con algunas organetas de estas viejas de los 80s que teníamos todos. Muy bonitas. Otra cosa interesante es que tiene un aparatito bricolado para distorsionar las voces. Y algunos pedales de distorsión también intervenidos. Es un set simple, muy bonito. Fantasmas también va a utilizar estas organetas con dos computadoras más y una guitarra en algunas partes, una guitarra eléctrica. Yo me voy a encargar hoy de la parte de video. Vamos a trabajar en un set de improvisación de audio y video, en donde tengo algunas maquinitas, sobre todo caseteras de Betamax viejas y caseteras de Beta 3. Con estas voy a mezclar en tiempo real algunos clips que ya traigo, otras que voy pirateando de la televisión en tiempo real. También tengo unos imanes muy del estilo Junpike con los que voy borrando la información de la cinta. Fantasmas, parte del silencio y empezamos a improvisar en audio y video, dejándonos influenciar. Yo me dejo influenciar del audio y empiezo a componer video para lo que va sonando. Ese tipo de ejercicios los llamamos bandas sonoras. Por ejemplo, tenemos bandas sonoras para películas dañadas, bandas sonoras para películas de terror. Ahora vamos a trabajar y estamos trabajando en una que es bandas sonoras para películas insípidas. Estas cosas quedan capturadas y son efímeras, ¿no? Pero quedan capturadas. Casi todo la captura de video se hace de la televisión en tiempo real, de lo que está siendo emitido. Entonces esta interacción entre el audio y el video pues resulta a veces en cosas muy bonitas, muy simpáticas. Bien, entonces yo creo que ya antes podemos dar inicio al programa. Entonces los dejo con un besito. Bueno, sigue lloviendo en Bogotá y vamos a ir a Fantasmas. Oh. Thank you. Bueno, amigos de la transmisión, creo que ya se acabó nuestro programa y creo que se acaba también Sudamérica Electrónica, se acaba cierto, sí. Bueno, entonces feliz día del trabajo para todos y besos desde Bogotá. Isn't it nice to have a computer that would talk to you? Carpe da sente tulo. Reniok con pantaja.